El día que entendí que no iba a entender nada, ese día lo entendí todo. Así volvió mi sonrisa, abrazando la incertidumbre, aceptando el camino de la vida y diciendo, todo está bien, confía. Cuando todo se derrumba, me acompaña el dolor, miedo, incertidumbre, temor. Cuando todo se derrumba por fuera, solo me queda construir dentro. Sanar el dolor con amor, la incertidumbre con confianza, las dudas con coraje, el miedo con más amor, construyendo dentro la fortaleza que me ayude a seguir creyendo, creando, sintiendo, porque nunca nos lo han dicho, pero el mundo se construye desde dentro. Cuando tu mundo se cae, siempre puedes preparar tus alas y volver a volar. En este mundo en el que parece que tienes que ser de todo menos tú para ser adecuado, quiero recordarte algo. No tienes que ser nada más de lo que ya eres para ser bello, para que te quieran, para merecer amor, porque ya eres todo. Tu ser es luz, tu alma es luz, tú eres luz. Todo lo que sientes que te hace sentir mal, te daña, te afecta, te preocupa, te distancia, te ahoga, no eres tú, es el ruido. Cuando te quitas todo eso, te quedas con tu esencia, con tu belleza, con tu amor, con tu verdad. Silencia tu mente para escuchar tu alma.